Yo de ninguna manera pienso que los acreedores privados, porque el FMI les diga que tienen que hacer una quita considerable, lo vayan a mirar con mejores ojos. Justamente en realidad lo que van a hacer los acreedores privados es, mira, ¿por qué en vez de yo hacer una quita del 40%, no hacemos cada uno una del 20%, por ejemplo, para darte un ejemplo numérico, ¿no? Y lo que está tratando el FMI, que lo dijo incluso en las declaraciones el otro día alguno de los representantes, es no sentarse en la misma mesa con los negociadores del gobierno y con los acreedores privados, porque eso daría lugar a lo que acabo de decir yo, es decir, repartamos las cargas. Ellos quieren manejarlo por canales separados porque dicen nada que ver el FMI con los acreedores privados. Y eso es cierto, es distinto porque el FMI es un organismo que está utilizado y manejado para imponer condiciones económicas desde la geopolítica de Estados Unidos. Y lo maneja Estados Unidos con la alevosía. El problema es que hoy, si la Argentina entra en default, cosa que yo no descarto para nada, e incluso ante una situación de una negociación que no salga exitosa, en abril-mayo lo más lógico sería que entremos en default, si la Argentina entra en default, el FMI va a tener un problema grave, sus burócratas van a tener un problema grave, y el sistema financiero mundial, que está atado con alambre desde la crisis del 2008 y pateado para adelante, también puede llegar a tener un efecto dominó. Con lo cual, todos estamos en la cuenta regresiva, la Argentina y los que están afuera. Así que yo creo que el FMI está haciendo su mejor esfuerzo para tratar de que salga bien, no porque le guste en la Argentina o porque tengan solidaridad o compasión, sino porque están muy preocupados de las consecuencias que tendría un default argentino.